Estamos de nuevo por saliendo del termo con la columna del crítico místico para la película Bridges. Bridges, los guardianes del código perdido. Los alebrijes, como la Catrina, son figuras folclóricas puramente mexicanas, no aztecas, ni mayas, ni españolas, ni siquiera mexicas, creados en 1936 por el artista Pedro Linares López, quien cuenta que una noche soñó con un mundo de animales multicolor que cantaban con brillo y alegría la palabra alebrijes, alebrijes. La película, sin embargo, los reinterpreta como Bridges, desde una perspectiva enoteísta que me encanta, donde cada ser mitológico o incluso las deidades de las distintas culturas del mundo eran Bridges. Cada uno de estos seres mágicos está ligado a un humano, como un tótem o un familiar, con el que se pueden fusionar en formas guerreras. Sin embargo, aquellos Bridges que se separaron de sus humanos fueron corrompidos por la oscuridad, iniciando una guerra que causó la temporal desaparición de los Bridges hasta el momento de la profecía sobre los tres Digi elegidos, quise decir niños elegidos. Un niño que valora la amistad, una niña de sensibilidad más allá de las palabras y un niño de gran creatividad. Siendo mi parte favorita del final, el giro que le dan, ya que es de esas profecías que tienen que ser mal interpretadas para cumplirse. Cuando los planetas se alinean, los héroes Atzi, Freddy y Kimo conocen a Quetzalcóatl, Chu-Shang y Ra, quienes despiertan sus Bridges y usan el códice incompleto para enviarlos a buscar las partes faltantes a distintas épocas. Para detenerlos, los Bridges oscuros envían sus propios niños para que les consigan el códice y lo usen para traer a su ejército. Siete termos. Concepto que rememora a animes como Digimon, Pokémon, Monster Ranchers, Shinzo o Flint, el detective del tiempo. Lo que me recuerda que este martes 6 de septiembre fue mi cumpleaños, por lo que si me disculpan, crítico místico mon Digibolo el Tatamon. Volviendo a la película, consiguió adaptar este arquetipo mejor que la coreana Moncart o la española Invisimals, por lo que es una lástima que la franquicia mexicana no vaya más allá de esta película y su buena música. Nada es casualidad, todo tuvo que pasar. Primero en tu interior, para hacerse realidad. Nada es casualidad, y aunque te des cuenta no, de toda realidad, tú eres el constructor. Así es que levántate, arréglate, confía en mí, que no me iré por ti. Vuelve a soñar, vuelve a volar por mí. Vuelve a soñar una vez más, ya pasará, solo tienes que soñar. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Y aunque parezca que nada cambia en realidad, todo lo que tú sueñas sí, termina por pasar. Así es que levántate, arréglate con mejor cakes, que no me iré. solo tienes que soñar y pasará.